Escuchas En Primera Clase, un programa divulgativo de Vidal Somoano. La antigua Grecia, el origen de la civilización occidental. Durante más de 1000 años, este recio y fascinante pueblo fue el responsable de los hitos tecnológicos más avanzados que jamás hubiera contemplado el mundo. Confluyó toda una nueva generación de pensadores que tenían una motivación para construir, para tratar de entender la naturaleza y para crear nuevas tecnologías. Obras de ingeniería tan asombrosas que los antiguos creían que habían sido construidas por los dioses. Una de las cosas que más nos debería sorprender es cómo se las ingeniaron para levantar piedras de dimensiones tan gigantescas. Estas maravillas de la tecnología fueron impulsadas por líderes cuya ansia por la grandeza congregó a un pueblo y lo elevó a la categoría de imperio. Pero este estallido de cultura y creatividad sería una víctima más de las cruentas batallas que enfrentarían a hermano contra hermano. Un duelo a muerte que supondría el final de una época dorada. El término Antigua Grecia abarca el periodo de la historia de Grecia que dista desde la Edad Oscura de Grecia, 1110 a.C., y la invasión dórica hasta el año 146 a.C., y la conquista romana de Grecia tras la batalla de Corinto. Se considera generalmente como la cultura seminal que sirvió de base a la civilización occidental. La cultura de Grecia tuvo una poderosa influencia sobre el Imperio Romano, el cual la difundió a través de muchos de sus territorios de Europa. La civilización de los antiguos griegos ha sido enormemente influyente para la lengua, la política, los sistemas educativos, la filosofía, la ciencia y las artes, dando origen a la corriente renacentista de los siglos XV y XVI en Europa Occidental. La civilización griega fue básicamente marítima, comercial y expansiva. Vidal Somoano, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes, Elena. Bueno, qué época más maravillosa y qué bien traída, ¿no? Estamos deseando ya qué compleja, de ¿verdad? Esta. Porque intentar definir toda la biografía de Grecia, todo, claro. Todo este... Pero para eso contamos con invitados bastante importantes, ¿no? Muy importantes, muy importantes. Mira, tenemos a Antonio Piñero Sainz, catedrático de Filología Griega por la Complutense de Madrid, doctor en Filología Clásica y licenciado en Filología Pura, Clásica y Bíblica. Buenas tardes, don Antonio. Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí de nuevo con vosotros. Y en la otra línea tenemos ni más ni menos que a Jesús de la Villa Polo, vicepresidente de la Sociedad Española de Estudios Clásicos y catedrático de Filología Griega de la Universidad Autónoma de Madrid. Buenas tardes, don Jesús. Muy buenas tardes, también encantado. ¿Qué papel crucial juega el componente geográfico en el asentamiento inicial de la civilización griega? si me permitís que comience yo de nuevo, nos vais diciendo un poco, pues realmente como en todas las civilizaciones, el aspecto geográfico, la base, el entorno ambiental y geográfico es fundamental, es lo que determina al final una parte importantísima de sus características. En el caso de Grecia hay dos elementos cruciales. Uno es la relación con el mar, es decir, el mundo griego es un mundo de contacto continuo con el mar y eso representa su expansión, las comunicaciones, la proyección general de prácticamente toda la civilización está indisolublemente ligada al mar, en primer lugar, y en la parte terrestre el hecho de que la orografía de Grecia y de los países griegos en general, incluyendo las islas, incluso la zona de Asia Menor y otros lugares donde llegaron los griegos, en general es una orografía muy agreste y muy desigual, es decir, sobre todo de grandes montañas y de valles bastante cerrados, de regiones cerradas. Y eso provocó, evidentemente, una enorme fragmentación política, lingüística y, en parte, cultural, pero sobre todo política y lingüística. ¿Estáis de acuerdo, Antonio? Yo añadiría una cosa, si me permites, Vidal, ¿no? Añadiría dos cosas. Es que lo que ha dicho Jesús, que está espléndidamente bien, hace que sea un pueblo realmente, por una parte, bastante pobre. Y por otra parte, con un medio de escapada, que es el mar. Y yo recuerdo ahora una frase maravillosa que me ha hecho temblar el corazón muchas veces, cuando en la Anábasis de Jenofonte, que los 10.000 que venían, digamos, huyendo de las tropas persas y que llevaban un montón de meses, se acercan ya al mar y de repente ven el mar y se ponen todos a llorar. Y dice Jenofonte, y como más o menos así, dice, ¿cómo no van a llorar si el mar, habría que decir, si la mar es la patria de los griegos? Me estás diciendo que el periodo clásico viene influido por la época arcaica, al igual que el Renacimiento viene influido por Grecia. De algún modo es una progresión. Progresión. Progresión en las artes. Imparable. Imparable. Es que yo creo que ese periodo arcaico, con Homero, con Hesíodo, con restos que tenemos ahora, pues de teogonías órficas. Tú piensas que piensen nuestros oyentes que en el siglo VII antes de Cristo se están formando ya en el mundo griego, ese que estamos llamando arcaico, una mentalidad en torno al cuerpo del hombre y en torno al alma que todavía perdura. Es decir, que influye tremendamente esa división del ser humano entre alma y cuerpo, es prácticamente... Y que luego, amigo Antonio, influirá en las definiciones propias de la religión católica. Totalmente, a través del judaísmo. O sea que eso que tú apuntabas es verdaderamente fantástico, puesto que yo diría que ya en esa edad oscura tenemos un faro luminoso, en concreto el orfismo, que luego en el ámbito social, cultural y sobre todo religioso e incluso místico, influye hasta nuestros días. ¿Cómo debemos interpretar la mitología griega para conocer el verdadero pasado de la antigua Grecia? ¿De qué fuentes o bibliografías disponemos para conocer este periodo histórico? Jesús y Antonio. Sí, bueno, si quieres empiezo yo. Sí, Jesús. Bueno, evidentemente la mitología y los mitos representan y reconstruyen en un periodo posterior, o se remontan desde un periodo posterior a un pasado, pues que le llamamos precisamente mítico, un pasado que no es histórico, pero que, por lo que sabemos hoy en día, y sobre todo desde la antigüedad, hay toda una corriente para ello, parece que sí puede estar relacionado con acontecimientos históricos. Es decir, que las leyendas, los mitos, en muchas sociedades, quizá en todas, tienen una parte de el componente histórico. Bueno, y tenemos con nosotros a Jesús María Nieto Ibáñez, catedrático de Filología Griega de la Universidad de León. Muy buenas tardes, don Jesús María. Hola, buenas tardes. Bueno, pues nos hemos quedado exactamente... yo quería entrar de lleno en lo que es la definición y las costumbres de la sociedad griega. Bueno, claro, poder resumir todas las costumbres griegas en un momento es bastante complicado. Aparte que los datos que tenemos tampoco son excesivamente abundantes para poder precisar todas las formas de vida, ¿no? Además, también variaba en función también de las clases sociales, de las épocas y de los lugares, ¿no? El caso de los baños, que es quizá algo que ha llamado la atención, porque luego se lo ha intentado comparar con la costumbre romana, cuál era la costumbre romana de las termas y en relación con los baños. El baño siempre ha sido un pretexto para esa relación social, ¿no? Sí, es que en el caso griego, el baño, bueno, como luego vamos a ver también en Roma, pero el baño era una manera de reunirse, ¿no? Claro, hay que ver en las clases, en qué clases ocurría esto, ¿no? Lo que pasa es que el baño, Jesús, es muy distinto, digamos, la opción igual es distinta tanto en Esparta como en Atenas. Claro, sí, son conceptos distintos, ¿no? Y también las formas. Sí, es bastante diferente porque, bueno, la sociedad espartana estaba organizada desde el Estado, ¿no? Era una sociedad totalmente dirigida desde arriba, dirigida para la preparación militar, tanto en la educación, ¿no?, como en el tipo de vida diaria, en el trabajo. Es decir, que en Esparta el ciudadano no realizaba otro trabajo, nada más que lo militar, ¿no?